Después de tantas pelis de terror, de fantasmas y de alguna que otra bruja mala, y de escapar de la ficción, de las películas de amor en las que el rey acaba con la dama. No, la nuestra no es así, también tiene sus partes malas. No veo ya ninguna más de acción, de tiroteos en New York, donde el héroe siempre gana. Me he convertido en director, luces, cámara y acción, y calladito que empieza la trama. Trama que habla de verte enfadada, cara de perros, fuego en la mirada, hasta que te traigo el café en la cama y jugamos a hacernos chorradas. Que no me imagino otra vida, que no me imagino otras manos que toquen mi cuerpo y me curen de golpe todas las heridas. Oh, oh, oh. Un posible final, un cierre pa' acabar, donde no ganen buenos o malos, buenos o malos. Es que he pensado volver a empezar, destrozar ese cuento y crear mi mundo imaginario, imaginario. Pero no me atrevo a hacerlo solo, contigo a mi lado siento que lo tengo todo. Y aunque a veces sea todo drama, es mi drama y soy yo el que elige la trama. Trama que habla de verte enfadada, con cara de perros, fuego en la mirada, hasta que te traigo el café en la cama y jugamos a hacernos chorradas. Que no me imagino otra vida, que no me imagino otras manos que toquen mi cuerpo y me curen de golpe todas las heridas. Oh, oh, oh, oh. Se escriba como dicte la.